Y este es el ritmo que manda, que manda. Agustín y la parranda, eso. Y este es el ritmo que manda, que manda. Agustín y la parranda, eso. Quiero verte, quiero verte así bailar. Y este es el ritmo que manda, que manda. Agustín y la parranda, eso. Y este es el ritmo que manda, que manda. Agustín y la parranda, eso. Quiero verte así bailar. Levanta las manos y vamos meneando. Levanta las manos y sigue gozando. Mueve para un lado, mueve para el otro. Quiero verte así bailar. No buscaré más ninguna mujer, porque cuando te veo no existe otra en mi mente. No entiendo por qué no me hablas más. ¿Será que el bichito de tu amor otro lo ha tocado? Levanta las manos y vamos meneando. Levanta las manos y sigue gozando. Mueve para un lado, mueve para el otro. Quiero verte así bailar. Levanta las manos y vamos meneando. Levanta las manos y sigue gozando. Mueve para un lado, mueve para el otro. Quiero verte así bailar y a gozar. Y este es el ritmo que manda, que manda.